Dios eterno, Rey sin igual. En tu presencia me encuentro en paz. Eres mi roca y mi fortaleza. En ti hallé gracia y firmeza. Dios eterno, te exaltaré. Tu nombre levantaré. En cada día, en cada prueba, tu amor y poder proclamaré. En la cruz mostraste tu amor, diste tu vida mi Salvador. Resucitaste con poder. Eres la esperanza en quien confié. Dios eterno, te exaltaré. Tu nombre levantaré. En cada día, en cada prueba, tu amor y poder proclamaré. Te alabaré con todo mi ser. En tu presencia hallaré poder. Eres mi luz y mi canción. En ti está mi salvación. Dios eterno, te exaltaré. Tu nombre levantaré. En cada día, en cada prueba, tu amor y poder proclamaré. Alabaré con todo mi ser. En tu presencia hallaré poder. Eres mi luz y mi canción. En ti está mi salvación final. Dios eterno, te exaltaré. Tu nombre levantaré. En cada día, en cada prueba, tu amor y poder proclamaré. Te alabaré con todo mi ser, todo mi ser.